Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Esta semana hacemos un pequeño repaso a algunos artistas italianos experimentales que están realizando música muy interesante actualmente. Comenzamos con Silvia Castel, la cual ha estado involucrada en la escena underground desde su adolescencia, recorriendo muchos kilómetros con Control Unit, proyecto que comparte junto con Nini Morgia y con colaboraciones de gente como Smegma, Factris, Gary Smith, Akionda y Gate, alias de Michael Morley de Dead Sea. Además tiene su propio sello, Ultramarine, con el que ha editado música de Raymond Dijkstra, Blood Stereo y Bene Gesserit, entre otros. Tanto en solitario como en su trabajo con otras, Castel ha explorado los límites y el funcionamiento interno de corrientes artísticas como el no wave, industrial, dub, la electrónica extrema, el free rock y la improvisación. Su disco de debut, Air Lows, del año 2017, nos parece bastante bueno y vamos a escuchar a continuación un extracto de este disco. Tenéis más información sobre Silvia Castel en silviacastel.bandcamp.com, en el cual podréis encontrar más temas posteriores a este disco. Thank you. Thank you. Continuamos con Lorenzo Senni. Este músico italiano, investigador incansable de los mecanismos y componentes de la música de baile, es propietario del prestigioso sello experimental Prestol. Su obra, una deconstrucción del sonido y la cultura rave de los 90, en la que analiza minuciosamente sus componentes para reutilizarlos en un contexto muy distinto con la repetición y el aislamiento como conceptos clave. Toma como punto de partida la idea de los crescendos de la música de baile más eufórica para crear una pieza más introspectiva y poco reconfortante, sin perder todo su componente dramático y su tensión emocional. Vamos a escuchar a continuación un extracto de su música. Más información sobre Lorenzo Senni en lorenzosenni.bandcamp.com. We'll be right back. Thank you. We'll be right back. Cambiamos de tercio para escuchar a Giuseppe Ielasi, el cual comenzó en la música tocando la guitarra a finales de los 80 y trabajó durante muchos años en la música improvisada, colaborando con Renato Rinaldi, Thomas Ankersmit, Michel Doneda, Ingar Zag y Dan Roberts, entre otros. Entre 1997 y 2006 ha actuado en directo junto a Taku Sugimoto, Jerome Noetinger, Mark Wostel, Martin Siewert, Emperin, Brandon Label, Nikos Veliotis, Alessandro Bossetti, Gerd Jan Prins, Phil Niblock, Oren Ambarki, entre otros. A partir de 2007 su trabajo se ha centrado principalmente en el estudio, componiendo para CD, vinilo, teatro y cine. En sus actuaciones en directo abandona la guitarra para dedicarse a la difusión multicanal. En sus conciertos crea in situ complejas piezas sonoras a partir de fragmentos y material pregrabado. En 1998 crea el sello Fringes Recordings, en activo hasta 2005. Un año después cofunda School Map Records y actualmente lleva junto a Jennifer Baylor-Ope el sello Xenufo Editions. Y Ielasi ha actuado en festivales de todo el mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Japón. Su música ha sido publicada en sellos como Xenufo, 12K, Erstwhile, Algamargenplanan, Entracte, Decorder y Mego, entre otras. Vamos a escuchar a continuación algunos temas de sus últimos trabajos editados en su sello Xenufo Editions y en el sello 12K. Más información en www.12k.com. Thank you. Terminamos el programa de esta semana con Caterina Barbieri, de la cual ya escuchamos un tema de uno de sus últimos discos hace unos meses. Sin embargo, esta vez nos despedimos con TCCTF, excelente tema ambiental experimental incluido en su disco Patterns of Consciousness del año 2017. Más info en caterinabarbieri.bandcamp.com. Hasta el próximo programa.